de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Cercano a Budapest, llamado Nagirev, se escribió una de las más siniestras y desconocidas páginas del crimen de toda la historia. El paso de la Primera Guerra Mundial marcó un escenario en el que el mal se abriese camino durante años, dejando tras de sí la vida de más de 300 asesinados. Esta historia ha pasado casi olvidada y conocida en libros especializados como Las Envenenadoras de Budapest. Esta noche en La Otra Mirada vamos a analizar este misterio de la mano de Marisol Donis, experta en criminología y autora de libros de renombre en este campo. ¿Qué ocurrió en aquel pueblo de Budapest? Caso abierto. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a La Otra Mirada. Debo de confesaros que esta noche en este estudio de radio llevamos un rato amasando una historia de esas que por sus mil matices os vais a quedar seguro vosotros al igual de sorprendidos que nosotros nos hemos quedado a lo largo de estos días amasando, hilvanando y acumulando datos para contar esta noche la historia que esta noche vamos a intentar desplegar a través de las ondas de la radio. No es la primera vez que tenemos el profundo placer de saludar a esta buena amiga y gran conferenciante que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Ella es escritora, criminóloga y sobre todo una mujer de gran calibre de la comunicación. Querida Marisol Donis, buenas noches y bienvenida una vez más a la que es tu casa, La Otra Mirada, amiga mía. Buenas noches, yo encantadísima, vuestro programa me encanta, soy una fan de él. Y yo encantada, vamos, que me llaméis para estas cosas. Bueno, pues esta es la conjura, tengo que decirlo, de las luciérnagas en la noche, de esas personas como tú y yo, personas inquietas que de alguna manera lo que quieren de alguna forma es contar esas historias que cobran ese calibre y esa pátina muy especial cuando cobran sentido a través de las ondas de la radio. Esta noche vamos a contar una de esas historias de serie B, de esas que yo no conocía, te lo he comentado fuera de micrófono y ahora lo vamos a recalcar, porque de verdad no tiene desperdicio alguno. Vamos a hablar de los asesinos seriales, pero en este caso vamos a hablar del género, de las asesinas seriales. Antes de meternos en las harinas que nos trae, me hace reflexión entre esa diferencia de género, ¿no? Que es muy marcada la diferencia cuando es un asesino en serie y cuando es una asesina en serie. Sí, es más, a mí siempre me preguntan, dice, oye, yo he comprado muchos libros sobre asesinos en serie, ¿no existen asesinas en serie? Y yo dije, muchísimas. Cualquier envenenadora de esas que matan a más de 3 personas ya es una asesina en serie, y a lo largo de la historia ha habido asesinas en serie conocidísimas. Todo el mundo se acuerda de Elizabeth Báthory, la condesa húngara, pero se quedan ahí. Piensan que no ha habido más asesinas en serie que esa mujer. Y sí, hay asesinas en serie, aparte de... pero matan de forma diferente. El asesino en serie hombre mata cara a cara, uno a uno, en muchos lugares. Por lo general no tiene relación con la víctima y va vagando en busca de su víctima, que es lo que llamamos el folletín. O sea, se nos cuenta la historia de los asesinos en serie hombres como si de un folletín se tratara. Hoy un crimen, dentro de 2 meses otro crimen, dentro de 4 otro crimen. Sin embargo, las asesinas seriales matan a personas que conocen. Ellas no necesitan vagar buscando víctimas. Normalmente viven con esas víctimas, siempre las tienen a mano. Son lo que llaman asesinas silenciosas, porque a la chita callando, ellas quieren envenenar a la suegra, nadie descubre nunca ni sospecha que se lleve mal con la suegra, luego el marido, luego el cuñado, luego el vecino. Son asesinas silenciosas y se las suele descubrir cuando ya llevan más de 4 crímenes a sus espaldas. Y en algunos casos, muchas veces no pretenden asesinar, sino que se queden así como minusválidos para que tengan que depender de ellas. Hay muchas mujeres que les gusta tener a alguien que dependa de ellas, que hay gustos para todos, claro. Entonces, son completamente diferentes el asesino en serie que la mujer en serie. Ahora, una vez cometidos los crímenes de ambos, yo he notado que la mujer asesina tiene peor prensa que el hombre asesino. ¿Por qué en sí, Marisol, esto así? ¿Por qué peor prensa? Sí. La mujer delinque menos que el hombre, eso para empezar. Pero cuando lo hace, inspira tanto rechazo, que tal parece que sea peor que el hombre asesino. Estamos viendo últimamente, por desgracia, un hombre que mata a sus hijos, una madre que mata a sus hijos. Bueno, pues produce más rechazo la madre que mata a sus hijos que el hombre que mata a sus hijos. Tendría que ser igual. O sea, la mujer asesina, por regla general, inspira horror. Un horror que a veces no lo inspira un hombre. Pues, y es curioso esto, siendo como son ambos asesinos. Y como siempre, esa impronta mediática que, como tú bien dices, nos sorprende todavía de forma más, quizás por esto de ser mediterráneo y de tener esta forma de ser y de entender la vida, nos rajamos más la vestidura cuando es precisamente una madre, por ejemplo, la que acaba con la vida de un hijo, de un marido. Lo vemos como potencialmente más terrorífico. Solamente tenemos que mirar atrás, en tu paso en La Otra Mirada, cuando nos dejaste a todos los pelos como escarpias a la hora de hablarnos de los asesinos que buscaban un poco la manteca, ¿no?, con la propiedad de la curación. Un programa muy aplaudido, ya te lo he dicho fuera de micrófono, donde se nos dejaba de ver aquella España a 2 tiempos. En ese lenguaje donde tú estás diciendo, ¿no?, en ese género, el femenino, sí, con más calma, sí, con más calibrado, ¿cuántas historias se habrán quedado simplemente veladas en asesinatos que nunca llegaron a ver la luz por aquello de estar tildados con un epígrafe que me ha conmocionado y me lo has escrito tú? Muerte natural, como si no hubiese pasado nada. Sí, muerte por causas naturales. Y luego otra cosa que me llama la atención, aparte de la mujer en la gente, lo que es en la gente de la calle, la mujer delincuente inspira más rechazo que el hombre delincuente. Pero sin embargo, luego, a la hora de juzgar en un tribunal a una mujer, ha habido épocas en que una mujer ha matado a lo mejor a 4 o 5 personas y al final la condenaban a 20, 30 años porque decían, es imposible que una mujer sea capaz, yo he leído sentencias así, es imposible que una mujer sola sea capaz de matar a tanta gente. Eso es que ha habido por ahí algún hombre que la ha ayudado y ella, con ese gran corazón, no le ha delatado. Y se han quedado tan anchos. Y ha pasado en prisión 10 años, 15 años, con 4 o 5 muertes. Eso yo lo he leído. O sea, rechazo en lo que es la gente de la calle, pero luego la justicia las ha tratado mejor. Es increíble. Marisol, ¿alguna, esta noche lo vamos a contar, alguna con alguna fotografía de aquellas de las de decir, esta mujer no ha roto un plato en su vida? Fíjate qué mirada cándida, unos mofletes rosaditos, una sonrisa de aquella de buena gente, de la que todos podríamos hacer familiar nuestro, y sin embargo, menudo currículum, ¿no? Sí, hubo una asesina en serie, una que se llamaba Bella, además de nombre, Bella. Bueno, le llamaban después la Barba Azul. En mujer, porque era angelical, pero angelical, y mató a todo lo que se le puso por delante, pero tenía una carita que nadie se podía imaginar, y todo eran disculpas. Bueno, hasta los abogados de la acusación se ponían ya de parte de ella, porque no se podían creer que esa mujer hubiera cometido tantos crímenes por una carita. Además, empezó a matar a los 19 años, entonces claro, no, se llamaba Belle, la llamaban Belle, pero que era bella de nombre, vamos. Ya lo decía el bueno de William Shakespeare cuando decía, afirmaba, astucia, tu nombre es mujer, ¿no? Con esa, esa pausa, ¿no? Ese ritmo donde no hay prisa, como tú bien estás diciendo, ¿no? Y ahora vamos a entrar en un registro diferente, porque en todo este universo que estamos dibujando esta noche de las asesinas seriales, tenemos que colocar un sutil elemento, el cual es totalmente diferenciador y el cual marca una diferencia alucinante. Me estoy refiriendo al veneno, a la pócima. Me recuerda a aquellos viejos tiempos de los Borgia, donde corría precisamente en pos del poder, de querer escalar en el escalafón, tan antiguo como la propia maldad en las personas, ¿no? Pero el veneno y la mujer, menudo binomio, querida Marisol, no quiero con esto demonizar, que no se nos coja por la oreja, pero es que el binomio es terrible. Sí, porque es que además la mujer siempre ha estado muy en contacto con sustancias venenosas, porque era la dueña y señora de la cocina, y siempre se han empleado muchas hierbas, muchas cosas que a lo mejor antiguamente se iba por el campo, nadie iba a un supermercado a comprar las hierbas estas, claro, aromáticas, se iba por el campo y entre que cojo esto y que cojo lo otro, pues iba a lo mejor una digital o un algo que luego mezclado pues tenía unas consecuencias horrorosas, y siempre ha sido ella la que ha estado al cuidado de esos tarros llenos de hierbas, y sabe, las mujeres al final, claro, después de varias muertes, saben perfectamente cuál es la dosis adecuada. Al principio van un poco al tuntún, pero luego ya saben perfectamente con qué dosis más o menos se le muere, y en determinado tiempo, dice, en menos de un mes se me muere, y se le muere en menos de un mes. O sea, llegan a ser alquimistas, muchas de ellas llegan a ser, y luego no hace falta hierba ni nada, es que han envenenado con lo que han tenido a mano, han envenenado hasta con polvos de vidrio haciéndoles pasar por azúcar. O sea, luego viene el ingenio, la paciencia tremenda para estar eligiendo un veneno u otro, que eso en el hombre envenenador eso no se da, ellos son más viscerales, es muy difícil, de no ser que tengan fácil acceso al veneno tradicional, es muy difícil que un hombre experimente hasta dar con el veneno adecuado. Y claro, ¿quién va a sospechar de un azúcar que realmente es polvo de vidrio? Claro, ahí es donde está la sutil diferencia. Ten en cuenta de que en el hombre vamos a ponerle un poco más visceral. Aquí te pillo, aquí te mato, más derramamiento de sangre, más con sí, el mazazo, todo hay que decirlo, ¿no? Y sin embargo, la mujer, fíjate, una mesa bien puesta, una comida con una apariencia maravillosa y un poquito de azúcar, fíjate por dónde. Y encima, ella no estaba ni siquiera en el escenario del crimen y estaba, claro, bueno, por ahí, dando un simple paseo. Y le dice, te dejo tu cafelito ahí con el azuquita, que yo me voy a hacer no sé qué, y decía él, pero cómo me cuida a mí esta mujer, qué suerte he tenido con ella. Decían que en la vieja Europa, que tanto en España como en la vieja Italia, habían auténticas escuelas alquimistas especializadas, esto hay que decirlo, en la sofisticación del propio veneno. Había venenos que venían de Oriente, ¿no?, que estaban sacados de ciertos animales, de aquel entonces por su desconocimiento, de cierta serpiente y demás, y que eran tremendamente cotizados precisamente por eso, ¿no?, por la sutilidad con la que y eficacia con la que hacían su trabajo. Claro, es que encima eran ponzoña, porque claro, eso venía de un animal, ponzoña. Ah, no, a este le habrá picado una serpiente, a mí que me cuenta. Resulta que tiene a lo mejor un acuario de esos lleno de serpientes con el tal veneno. O sea que No, sí, hace falta mucho ingenio y mucha paciencia, mucho tiempo libre para estar pensando en tanta cosa. Bueno, pues dicho todo esto, yo le voy a pedir a toda la audiencia, por favor, que suba en este momento de la madrugada el volumen de la radio, porque a partir de este momento vamos a dibujar un escenario y una circunstancia y una historia de tal calibre y tal magnitud que os vais a echar la mano a la cabeza. Una historia que yo personalmente, y debo reconocerlo literalmente, desconocía. Pero antes de todo eso, vamos a pedirle a Controles que nos inserten el siguiente audio. Un siguiente audio que nos lleva a otro lugar. Suena así. En un pueblo cercano a Budapest, llamado Nagirev, se escribió una de las más siniestras y desconocidas páginas del crimen de toda la historia. El paso de la Primera Guerra Mundial marcó un escenario en el que el mal se abriese camino durante años, dejando tras de sí la vida de más de 300 asesinados. Esta historia ha pasado casi olvidada y conocida en libros especializados como Las envenenadoras de Budapest. Esta noche en La Otra Mirada vamos a analizar este misterio de la mano de Marisol Donis, experta en criminología y autora de libros de renombre en este campo. ¿Qué ocurrió en aquel pueblo de Budapest? Caso abierto. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Esta es una historia que podría comenzar así, como acabamos de escuchar. Año 1912 hasta 1929, un periodo en un lugar cercano, un pueblo no muy diferente a los de nuestra propia España, muy cerca de Budapest. Precisamente el pueblo se llamaba Nagirev. Allí llegó la guerra. Fijaros cómo, como en tantos lugares, llegó con su penumbra, llegó con sus luces, con sus sombras, y a partir de ahí se escribe una historia simplemente alucinante que esta noche nuestra querida Marisol Donis viene a contarnos. Marisol, la historia de las envenenadoras de Budapest es simplemente algo inconcebible. ¿Dónde empieza y por dónde componer todos los piezas de este puzzle? Pues mira, esto era es un pueblo muy, muy pequeño, cercano a Budapest. Y la mayoría de los hombres jóvenes y fuertes tuvieron que abandonar ese pueblo al ser reclutados para luchar en el bando austrohúngaro. Entonces, ¿quiénes quedan en el pueblo? Pues las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos, los discapacitados. O sea, se quedan esas mujeres sin los hombres, que la están manteniendo además y al cuidado de gente que no servía ni para la guerra ni nada. Al mismo tiempo se instala cerca de ese pueblo un campamento para prisioneros, que eran unos prisioneros que entraban y salían del campo este a voluntad. Y entonces conocen a estas mujeres, que eran unas mujeres que tenían 17, 20, 20 y tantos, 40 hasta 70 años, porque eran un total de unas 50 mujeres, de edades entre 17 y 70 años. Entonces todos inician una amistad con estas mujeres, una amistad que pasa a mayores, y ya estas piensan que van a volver los maridos, que van a volver en muy malas condiciones, unos cojos, otros mancos, otros en silla de ruedas, y entonces se va a unir el cuidado de su anciano padre, de su anciana madre, de sus niños con el cuidado del minusválido que viene de la guerra. Y entonces una de esas 50 mujeres, que era comadrona, se llamaba Julia, era comadrona y tenía un hermano médico, pues fue la primera en envenenar a su marido. Según llegó, le vio el estado en el que llegó y dijo: yo a este no le aguanto. Le envenena. Le dice a su hermano que le firme un certificado de defunción con la frase esa que hemos hablado, de muerte por causas naturales. Y va y lo cuenta como la cosa más natural del mundo a sus amigas. Pues ha muerto fulano, pero porque le he envenenado. ¿Con qué le he envenenado? Pues con las tiras esas que se cuelgan del techo, que son atrapamoscas, que contienen arsénico. Esta mujer puso en remojo las tiras esas, con moscas y todo, ahí lo puso en remojo y luego lo coló. Y ese agua se lo dio a beber al marido. Bueno, pues entonces las siguientes mujeres del pueblo dicen que ellas también quieren. Y entonces ella envasa en unas botellitas este agua y lo vende. Y van todas matando al marido. ¿Pero qué pasa? Les pasa eso a todas las envenenadoras. Cuando se les da tan bien, porque ahí nadie parecía enterarse, nadie parecía enterarse. Entonces, ¿qué pasa? Matan al marido, pero matan a su padre, que ya está al moño del padre, que lleva no sé cuántos años ahí viviendo con ella. Matan a la madre, a los cuñados, y hay alguna que les estorban los niños, porque ya tiene una relación más intensa con uno de los prisioneros, y mata a sus hijos también. En total, 300 víctimas. Tremendo. ¿Eh? 300. Tremendo, Marisol. Y gracias a que se recibió un anónimo en la redacción del periódico local diciendo que eso ya era muy sospechoso. Y entonces comenzaron las exhumaciones, comenzaron las detenciones y ya se vieron que efectivamente, porque ya en esa época ya se podía detectar el arsénico en un análisis. Ya se podía detectar en 1912, 1915, ya se empezó a detectar. Entonces vieron que efectivamente habían sido envenenados. ¿Sabes, Marisol? Todos con arsénico. Marisol, hay algo que es significativo, ¿no? Comentábamos fuera de micrófono esta noche en el estudio que no hace mucho tiempo en nuestro país todavía existían esas tirillas de atrapamoscas que iban impregnadas en aquella España, de dos tiempos, ¿no? Como tú decías, ¿no? De aquellas tiendas, sí, donde lo mismo te vendían una alpargata que te vendían una cuerda, que te vendían precisamente ese matamoscas, ¿no? Solamente hay que dibujar. Y lo tenían ellos colgando del techo, lo tenían todas las tiendas de ultramarinos, de estas pequeñas, tenían una tira de esas colgando del techo. Fíjate qué ingenio. Y lo más terrible de todo, como dicen en la Buena Sinfonía, ¿no? Los tiempos con los que se firma un crimen. No estamos hablando, en definitiva, de que una mujer en un determinado momento o lugar de la historia acabe con su marido. Hasta ahí, por triste que sea, no es nada nuevo bajo el sol. Lo que sí está claro es algo que es sumamente terrible. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué concierto tuvo que haber para que aquellas miradas entrecruzadas? Cuidado con la descripción que voy a hacer, porque la fotografía precisamente la tengo justo delante del monitor del estudio. Una fotografía en blanco y negro, se ve una hilera de mujeres con las manos cogidas así, en forma de cruz, unos delantales que nacen directamente por encima de la barriga, ese ropaje de aquellas camisas antiguas de cuadro y aquellos velos que se ponían directamente sobre la cabeza. El primer tiento, aquella mujer que de alguna manera hizo cómplice, como esta noche nos estaba contando Marisol Donis, a su propio hermano, para que ella, la que le llamaban la matrona, con aquel conocimiento supiera de alguna manera destilar aquel agua del matamosca para acabar con su marido. Pero lo más alucinante de todo es que solamente hay que imaginarse en una cocina de las de entonces, aquellas mujeres que estarían en aquel momento cociendo el pan para sus maridos y una de ellas dijera: tengo que contaros algo. A partir de ahí, fijaros cómo es capaz de cocinarse y de fermentar la propia maldad. ¿Cuál fue la manera de cambio? ¿Por qué hicieron un pacto de silencio? ¿Por qué 50 mujeres de 1912 a 1929 en un cercano pueblo a Budapest firmaron una historia tan sumamente increíble, Marisol? Pues se dice que realmente lo que propició que estas mujeres se convirtieran en asesinas en serie fue, primero, una vida extremadamente dura en una época tan difícil y con mucha pobreza, y encima se van los hombres que trabajaban y las dejan nada, con una huertilla ahí, con cuatro nabos, nada. Luego, muchos de esos maridos eran maltratadores, eran alcohólicos, y ellas suponían que iban a volver de la guerra peor. Por otro lado, ellas ya llevaban un control de su vida, no tenían que dar explicaciones a nadie, ya no aceptaban cargas de ningún tipo. Y luego, que empezaron a matar, y todo el pueblo aceptaba que eso no estaba mal. Eso no estaba mal. Entonces, cuando se ve que los demás también lo hacen y no pasa nada, pues se animan unos a otros. Y eso fue lo que pasó. Y el juicio de estas mujeres, bueno, acaparó la atención mundial. Esto fue una cosa que yo no me explico por qué no se conoce tanto esta historia. Porque yo he consultado en hemeroteca periódicos de la época y es que fue en todo el mundo, en la portada de un periódico italiano, de un periódico francés, de un periódico alemán, en todas partes este caso sobrecogió, porque además es que fueron 300 víctimas. Y en una secuencia de tiempo, claro. De todas maneras, yo ya le estoy diciendo y le recuerdo a toda la audiencia que vamos a ir dejando fotografías, lógicamente, en la página web de este programa, al igual que le voy a pedir a mi compañero Diego Martín que vaya filtrando paulatinamente a lo largo de la noche, bueno, pues a través de las redes sociales, las fotografías, ¿no? Porque cuando uno ve la fotografía y ver esas caras, ¿no?, de no haber roto un plato, esas mujeres con el pañuelito en la cabeza, aquellas miradas de medio lado como diciendo, bueno, una mala tarde la tiene cualquiera, ¿no? Tengo que decirlo, valga la broma, ¿no? Y sí, que formaran parte de aquella historia tan sumamente alucinante que, como tú bien apuntas, y por los motivos que fuera, es verdad que parece orillada y olvidada, porque yo mismo reconozco que la desconocía, y que me encuentro con el epígrafe de las veneradoras de Budapest, en este caso el pueblo se llamaba Nagyrev, me quedo simplemente alucinando. Marisol, ¿se supo quién fue aquella persona que en acto de conciencia de alguna manera escribe esa carta y viene a denunciar diciendo, oye, mira, no, una carta anónima, y no era una persona que veía que un pueblo que a lo mejor era de 1000 habitantes, de repente mueren 300, y fue el único, pero es que debía ser la única persona que no tenía a nadie en la guerra que hubiera vuelto, y no, por lo tanto no tenía nadie claro, a quien claro, matar claro. El resto se tapaban unos a otros, o sea, que a lo mejor ellos en su día sospecharon del único que no tenía ningún problema en su casa de hombres en la guerra, pero no ha trascendido para nada. Lo que pasa con estas mujeres es que ellas debieron pensar que no las iba a pasar nada. Estoy convencida de que pensaron que iba a ser muy difícil probarlo, y sin embargo las sentencias fueron tremendas, porque a 8 las condenaron a morir en la horca, murieron ahorcadas. A otras muchas a cadena perpetua. Y luego, la que suministraba el arsénico, esto fue muy bonito, ¿eh? La que suministraba el arsénico cogió una tira de esas famosas, la puso en remojo y se bebió toda la botella entera y murió de la misma forma que sus víctimas. Y eso. Pero hay un detalle que a mí me comentó una persona. Yo este caso lo comento en un ambiente de criminólogos, ¿eh? Y digo, menos mal que ahora esas tiras no tienen arsénico. Ahora las hacen de manera que la mosca se quede pegada, pero no muere envenenada por el arsénico. Y una persona dice, pobrecitas moscas, ¡qué agonía! Marisol, este caso habrá sido referenciado, como tú bien apuntas, en muchas conferencias de criminología dentro y fuera de España a nivel mundial, porque claro, todos hemos escuchado, a ver, vamos a poner una pose novelesca, ¿no? Los chicos del maíz, un pueblo donde por una determinada circunstancia hay una conjura, hay una encarnación del mal, todo hay que decirlo, y deciden, bueno, pues simplemente asesinar a todo aquel que está a su mano, ¿no? Pero es que en aquel pueblo, aquellas mujeres hicieron un pacto igual. Solamente le falta a este prólogo, de verdad, una simple tira, una mosca y un punto en el mapa, ¿no? Para ser un psicotriller de aquellos de los histórico, todo hay que decirlo. ¿Por qué te han olvidado, quizás de alguna manera orillado, Marisol? ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué orillado? ¿Por qué una historia tan sumamente increíble y al mismo tiempo tan desconocida? ¿Cuál crees que han sido los condimentos para que pase de alguna manera así un poco a tientes del olvido? Bueno, a mí me ha pasado con muchas historias de casos que yo, para hacer un libro que siempre me gusta por capítulos y con varias protagonistas y tal, me he dado cuenta que solamente a partir de archivos y bibliotecas de estas extrañas he podido conseguir documentación, porque llega un momento en que dejan de escribir sobre el tema. Hay veces que hay un crimen, por ejemplo el crimen ocurrido aquí en España, del crimen de la calle de Fuencarral, cada 5 o 10 años se conmemora, hace tantos años del crimen de Fuencarral, hace tantos años, se recuerda y se recuerda y se recuerda. Sin embargo, estas envenenadoras, yo que haya visto en prensa, se dejó de hablar de ellas hacia 1932 o 34, es la última noticia que yo tengo de esto. O sea, desde que ocurrió periódicamente, lo recordaban y tal, y a partir de 1930 y pico, ni pío. Yo lo que no, porque nadie se ocupa de recordarlo, piensan, esto no va a interesar a nadie, Hungría está muy lejos, porque muchas veces hay casos que llaman la atención de cualquier investigador y no ha salido a la luz porque a lo mejor ocurrió en Japón o en un sitio de esos y no les apetece sacarlo a la luz, prefieren las cosas así más cercanas. Ya, pero al mismo tiempo yo sigo diciendo que ese sigue siendo un mismo matiz, que por la misma forma que sigue esa historia siendo maldita, entre comillas, ¿no? Un tanto estigmatizada por el propio sí. mal, porque tiene todos los condimentos, solamente hay que poner un poco en escena para sacar la mejor novela que se haya escrito de asesinato, o en este caso asesinada en serie, que yo haya podido tener referencia, bueno, jamás quizás, ¿no? Pero también puede ocurrir lo siguiente, en los pueblos una vez que ocurre un crimen de estos, nadie quiere enterarse. Claro. Yo fui a investigar el crimen de Cuenca, el famoso crimen de Cuenca. Me voy al pueblo Osa de la Vega, que es donde vivían unos de los participantes del crimen, y yo sabía que el cura del pueblo de Tres Juncos había ocultado mucha información y tal. Y estando en Osa de la Vega, llamo a una señora, sale a tirar un cubo de agua a la acera o no sé qué, y le digo, por favor, el pueblo de Tres Juncos. Y me dice, no me suena de nada ese pueblo. Y va y me da con la puerta de las narices. Giro en la esquina de esa casa y me veo una flecha que pone Tres Juncos, 5 kilómetros. El reflejo. No me querían dar información. Y en Puerto Urraco pasa lo mismo. Bueno, nadie quiere hablar del tema. Pues imagínate en un pueblo de Hungría donde envenenaron a 300 personas. Querrán dar información a los periodistas o a los investigadores que vayan a orear un poco el caso. Voy a utilizar tus mismas palabras, ¿no? De Puerto Urraco a un pueblo de Budapest, ¿tú crees que hay cicatrices que es que simplemente por forma atemporal no llegan a cicatrizar nunca? ¿Es algo, es un estigma que la gente calla y guarda y cada vez que alguien saca un solo verbo, una sola coma, de alguna manera, pues como aquella mujer, plaf, con la puerta en las narices, sí, y busque usted la vida, ¿no? Es que en los pueblos son muy suyos, ¿eh? Eso, ese estigma, esa, como yo digo, la letra escarlata de el crimen de Cuenca, ya Cuenca, ala, el pueblo del crimen, el crimen de Puerto Urraco, esas cosas son tremendas para el habitante de un pueblo. Prueba de ello es que yo cuando fui a otro pueblo a investigar a una envenenadora, a un pueblo cerca de aquí de Madrid, me decían, bueno, pero no eran de aquí, que eran forasteros, que no eran de aquí. Y resulta que sí eran de allí. O sea, es para ellos es un estigma. Bueno, y lo mismo pasa aquí que en Hungría que en cualquier sitio. Marisol, yo ya te estoy invitando porque, mira, debo de reconocerte abierta y públicamente esta noche el que creas una atmósfera muy especial, ¿no? La otra mirada siempre te va a rendir honores y hoy te estoy haciendo el guiño cómplice de la misma manera que ya te dije la primera vez que escuché tu voz y la forma en la que seria y de forma ordenada hace el argumento de las historias que vienes a contar a esta radio. Hoy te pido y te suplico que te hagas, hay que decirlo, parte de este galeón. Hoy esta noche te ponemos todas las insignias de honores que debe llevar una mujer de tu altura, porque de verdad haces hoy la radio grande. Y lo digo tal cual lo siento, todo hay que decirlo. Algún día me tienes que contar aquel viaje, aquella maleta con la que cerraste y te fuiste en pos de, permíteme la expresión, de esa aventura con el ansia del conocimiento, a aquella España un poco velada a dos tiempos, en esos pueblos donde, como tú bien dices, ¿no?, son capaces, con el mismo cartel en la puerta, de cerrarte y decir, bueno, pues porque tiene que ser en sí mismo la propia figura del investigador, la vivencia, por pequeño que sea, el aporte tiene un valor referencial y mucho más en un lenguaje de radio. Me hacían mención en ese decálogo sobre los ángeles de la muerte. También había otra asesina envenenadora, precisamente, como la señora Vischer, en Alemania. Somos todo oídos. Los ángeles de la muerte, que son asesinas, hay que alertar a la población con respecto a esto, ¿eh? Son asesinas camufladas en centros de salud. Hay muchas personas que cuidan de ancianos, que cuidan de niños, que cuidan, y son realmente ángeles de la muerte. Hay una que a mí me llamó mucho la atención, alemana. En Alemania se ha dado mucho esto, ¿eh? Marianne Noll se llamaba, una enfermera geriátrica que envenenaba con un antipsicótico, pero un antipsicótico de estos de acción prolongada, que tú te tomas una pastillita por la mañana y está todo el santo día ahí liberando su acción. Y entonces, ¿qué pasa? que cuando una persona no necesita eso, estás teniendo un veneno dentro que está las 24 horas del día minando tu salud. Y esta mujer mató a 17 ancianos, lo intentó con otros 18 y solo se le pudieron probar 7. Entonces la condenaron a cadena perpetua y jamás confesó que lo había hecho. La pregunta es, ¿qué le lleva el motivo, ¿no? La génesis? ¿Es empatía? ¿Es simplemente rechazo? ¿Es caridad? Porque una persona esté ya en un momento de su vida, ritmo y tono, decir, bueno, está ya muy mayor, yo quiero liberarle. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué ganan con eso? Caridad, desde luego, no, porque en muchísimas ocasiones matan a gente que está lúcida y que no está inválida ni nada de nada. Es que tienen instintos asesinos. Y además, suelen ser personas muy acomplejadas, que nadie las hace ni caso por cualquier cosa, que tienen problemas sentimentales, pero ahí ella es la reina, ¿eh? Con una persona que está dependiendo de ella, ella es la reina y tiene la sartén por el mango. Y yo voy a experimentar contigo y cuando te mueras te has muerto. Y muchas veces es por sentirse superior ante alguien, que suele ser que está, sobre todo la persona que está enferma está siempre por debajo de otra que tenga salud. Entonces, si están al cuidado de alguien, pues son unos pobrecillos, aunque eso que padecen tenga curación, porque estas muchas veces están cuidando a personas que a lo mejor están pasando una mala época de salud, como nos pasa a todos, pero que luego remontan. Pero claro, estas no dejan que remonten. Y luego, en algunos casos de residencias de ancianos y eso, suelen hacerlo por quedarse con las pertenencias del anciano, que a lo mejor son pertenencias de nada, de un anillito, una medallita, una cosa de esas. Es por robar, en muchos sitios lo hacen por robar. Triste vida esta que nos ha tocado vivir. Y una cosa, y el escenario perfecto, ¿no, Marisol? Porque claro, en un lugar donde ley natural, ¿no? La muerte está presente, el final de la vida, de la esperanza de la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Pues sí. Muchos de esos crímenes vuelven a ser catalogados como muerte por causas naturales. Nadie presuntamente pone la sospecha para determinar que un determinado anciano o anciana, bueno, pues se le ha podido suministrar, como tú acabas de decir, un tipo de psicótico, ¿no? Siempre tienen que cometer un error. ¿Cuál es el error más significativo que siempre cometen para que estos casos salgan a la luz? No, pues lo cometen, normalmente eligen a unas víctimas que no tienen familia, y entonces cuando se mueren, pues nadie reclama nada. Ahora, el error está cuando matan a alguien, a lo mejor dice, no, si tiene una sobrina que vive en Alicante y no la viene nunca a ver, ya, pero esa sobrina levanta, monta la de Dios, ¿qué le ha pasado a mi tía? Que hablé con ella y estaba estupenda. Y casi siempre es porque las delatan a alguien con la que no cuentan. O sea, casi siempre van a los más desvalidos, a los más vulnerables, pero siempre encuentran a alguien que tienen un familiar que sí se preocupa por ellos, y son los que denuncian. Si no, prueba de ello es que muchas ángeles de la muerte, cuando ya se dan cuenta, ya llevan 11 muertes. Que se dice muy pronto. Querida Marisol Doniz, desde luego nos has metido esta noche en un tema tremendamente serio, pero de tu mano y de la forma que lo que tú lo cuentas nos ha ayudado mucho y en gran medida a dimensionarlo desde una postura con lógica, ¿no? Si la tiene por algún lugar. Recordaremos por siempre cualquier tipo de matamosca que veamos a nuestro alrededor. Espero que ese arsénico ya no haya desaparecido, ¿verdad, Marisol? Espero que ya no lo comercialicen. Y que nadie se compadezca de las moscas. Buen epígrafe. Eso sobre todo. Menudo comentario del compañero también. Es que manda narices. Tiene que haber en el mundo de todo. Lo que sí está claro, que esta noche hemos aprendido que en un lugar cercano a Budapest, en un pueblo llamado Narigev, desde 1912 a 1929, algo ocurrió. El mal por allí pasó, por las razones que sea, aquellas mujeres con aquellas miradas debajo de aquella, de aquel pañuelo que, con el que se ponían, no tuvieron compasión ninguna y ejercieron nunca mejor dicho, el mal en una extraña forma. Y esta noche lo hemos aprendido de la mano de Marisol Doniz. Marisol, lo dicho, sabes que te lo dije una primera vez y te lo digo una segunda. Esta es la segunda y no la última, ya lo sabes, amiga, en el que esta radio va a llamar a las puertas de tu trabajo, de tu sabiduría, y va a estar hoy siempre invitada para que embarque en este galeón a contarnos estas historias que tú como nadie sabes contar. Un fuerte abrazo, se te quiere, amiga. Igualmente, y os espero en otra ocasión para seguir charlando. Ha sido un placer, Marisol. Igualmente, gracias. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La Otra Mirada. ¿Sabes? La tecnología mejora cada día y eso está bien. Pero la mayor parte del tiempo lo único que necesitas es un chicle, una navaja y una sonrisa. Qué desilusión. Guten Morgen, mein Herr. Hoy vamos a hablar del aparato de radio. No de cualquier aparato de radio, sino del aparato de radio ruso. Cada edificio, cada habitación, cada situación es como una instantánea. Mientras hablo contigo, también escruto la habitación, la memorizo, la gente, lo que piensa. Luego me pregunto qué falla en esta foto. ¿Hay algo sospechoso? Hay que contemplarlo, evaluarlo y descartar casi todo sin mirar, sin pensar. Sin pensar. Es como respirar. Tú respiras, ¿verdad? Lleva siempre tabaco y también un mechero. Ayuda a romper el hielo. Eine Kaffee, bitte. Zwei. Bien. Quiero que me escuches, pero que te concentres en otra cosa. Lo que sea para que no reacciones. ¿Entendido? Sí. ¿Cuándo tendré mi primera misión? Cuando crea que estás listo. ¿Cómo te llamas? Michael Sammy. El del traje, de la cocina. ¿Una amenaza? ¿Cómo lo has visto? Ah. ¿Ves ese edificio de pisos? Sí. ¿Conoces a alguien ahí? No. Pues dentro de 5 minutos quiero verte en uno de esos balcones. Ya. ¿Serviste en Vietnam? No, no serví. ¿Tu color favorito? ¿Y si nos tomamos el café? Has perdido 10 segundos. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada. Vamos a seguir pasando página porque en este programa son muchos los aspectos de este mundo loco que nos rodea, que nos interesa poner directamente sobre la escena radiofónica. Es un auténtico lujo y un privilegio el pasar a saludar a uno de los grandes colaboradores, sin duda alguna, de esta sexta temporada de esta apuesta radiofónica. Mi amigo Juan Ángel Anta, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Encantado de estar con vosotros. Bien hallado, amigo. En una noche donde vamos a colocar un asunto que es absoluta actualidad. Por desgracia, el mundo volvió a temblar bajo el azote de la infamia. En esta ocasión fue la hermosa ciudad de Boston frente a esos atentados sin sentido alguno que han cegado la vida de 4 personas. Y en los que la actualidad ha vibrado de una manera muy especial. Este mundo tecnocratizado y videovigilado ha sido el nexo que ha podido dar la resolución. El FBI al completo ha trabajado noche y día hasta encontrar a los 2 culpables. En este caso, aparentemente o presuntamente, como ha de decirse, los hermanos Tasmarez. Juan Ángel, un mundo videovigilado. Gracias a la imagen, prácticamente en un tiempo récord, se ha capturado directamente a 2 terroristas. ¿Cuál es tu primera impresión? Pues mi primera impresión es que Desde luego, en Estados Unidos, cuando hay algún tipo de acción de estas características, en este caso terrorista, no se andan con chiquitas y con tonterías. Tratan de obtener la mayor información que puedan de todos los recursos que tengan a su alcance. Y si es necesario, como hicieron ellos, pues si hay que cerrar una ciudad, se cierra una ciudad. Y ahí no se andan mirando en si eso va en contra de la economía, si la cantidad de pérdidas que puede haber supuesto, pues eso, un día o medio día cerrado Boston. No, no. Ante todo está la seguridad. Y yo creo que además, ciudadanos de allí lo agradecen. Dicen que se meten en casa y no sale nadie, que no se levante la cabeza. No se levanta la cabeza y están todos viendo la televisión. Eso me llama mucho la atención, porque, bueno, así actúan de una forma desde luego mucho más rápida y no se empieza a criticar a los cuerpos y fuerzas de policía, ¿no? Como ocurre aquí cuando hay alguna cosa así, y entonces enseguida empezamos a ver pues los derechos de los supuestos terroristas o lo que sea. Siempre se ataca desde ahí. Estos trabajan mucho más desde el otro ámbito y desde luego no me cabe menor duda que guardarán los derechos de los supuestos terroristas o los que tengan detenidos. Pero bueno, no se critica tanto a la policía en ese sentido, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Y el tema videovigilado, como tú dices, pues sí, la verdad que hay cantidad de cámaras, hay cantidad de dispositivos que nos lanzan imágenes de todos los lados o que captan imágenes de todos los sitios, y ellos tienen esa capacidad o esas leyes para poder hacerse con cualquiera de ellos y en este caso solucionarlo lo más rápido posible, porque si esto les dejas 2 días más, te ponen otras 2 bombas en otros sitios que estaban con un arsenal. Pero así ha ocurrido y así ha sido la forma en la que, de forma 2.0, absoluta y contundente, han dado con ellos. No es la primera vez que tú y yo hemos comentado en este tiempo de radio que quizás en un futuro, en ambientes como aeropuertos y en zonas de grandes tránsitos, hay una especie de máquinas, vamos a llamarlo así, que de forma autómata estén de alguna manera persiguiendo el delito antes prácticamente de que ocurra. Quiero decir con esto, si hay una especie de captación morfológica en la cual se pueda determinar de que hay un parentesco, puede haber una intencionalidad, cosa que sería mucho, ¿no? A la hora de perpetrar un crimen, que la misma máquina, programa, llamémoslo como quiera, dé una voz de alerta. ¿Crees que algún día llegaremos a topar con una tecnología así? Es complicado, porque necesitas una gran cantidad de información. Y además una gran cantidad de información que te produzca esa misma persona. Es decir, no solo por movimientos, por gestos o por el sonido de la voz. Yo no me imagino cómo por ese tipo de consideraciones se pueda detectar que alguien vaya a perpetrar algún tipo de delito. Pero lo que sí tienen además en estos países, en Estados Unidos, mucho y muy avanzado, es pues, por ejemplo, vamos a hablar de varias cositas, si te parece. El primero, vamos a empezar por reconocimiento facial. Lo que sí tienen es grandes máquinas con reconocimiento facial, como seguramente han trabajado con estos. En el momento en que han identificado quiénes eran, estos tienen unos sistemas en los que tienen caras de muchas personas y unas máquinas que comparan la foto que tienen de este supuesto terrorista o de este terrorista con todas las caras que tenían almacenadas. Y automáticamente reconocen y tienen, les saldrán positivos. Aquí tenemos a Altarmarez, este, que nos había comentado en su día Rusia, pues que podía ser un terrorista, y como lo tenemos aquí, tenemos una foto de él, esas comparaciones sí se tienen. Claro, esas comparaciones a bote pronto solo sirven para comparar. Es decir, tengo identificado a alguien, tengo una foto de alguien, ¿vale? Quiero saber si ese alguien ha estado en cualquier otro sitio de donde tenga cámaras al que le pueda yo introducir esa tecnología. Meto dentro de esa cámara, esa tecnología, y me va a tratar de reconocer esas caras. Hasta ahí sí se puede. Incluso detectar emociones, que es alguna vez hemos estado hablando. Detectar diferentes emociones, también, con cierto grado de credibilidad. Por ejemplo, detectar alegría, tristeza, etcétera. Si una persona está mostrando esas diferentes emociones. Bien, hasta ahí también. Relacionar esas emociones con que esa persona vaya a cometer un delito, o relacionar esas emociones con que alguien nos esté, en el campo más dirigido a lo mío, que nos esté mintiendo, es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que hacer es relacionar una emoción con una alteración de la voz, por ejemplo, con respecto a la pregunta que le hemos hecho y con respecto a un contexto en el que se encuentra la persona. Todo eso en conjunto sería lo que me dice si alguien me está mintiendo, por decirlo de alguna forma. Y parte de eso en conjunto es lo que me podría decir si alguien va a cometer un atentado o no, de las mismas características. Pero es todos esos indicios vocales, por un lado, más los indicios corporales, por otro lado, más los indicios faciales, por otro lado, más los indicios emocionales, por otro lado. Junto todo eso con las incongruencias que se den y evidentemente con las preguntas que nosotros estemos haciendo, con la entrevista o la interrogatoria que nosotros estemos haciendo, todo eso en conjunto es lo que nos da ese tipo de para acertar en ese tipo de cosas. Si no, es muy complicado. Si no, lo que tenemos es mucho, como tienen, como han tenido en Boston, tienen esas imágenes y automáticamente las empiezan a reflejar. Te voy a dar un dato que de lo que estuvieron haciendo inmediatamente después de que hubiera una explosión. Lo que hicieron fue coger las cámaras y ver donde había explotado donde había hecho explosión, imagínate, la primera bomba, y ver cómo estaban las personas que estaban alrededor, si estaban mirando hacia la bomba o no, si estaban mirando en dirección contraria, si cuando detonó la bomba alguien iba hacia el lado contrario pero de forma más tranquila, o si no se alteró en el momento en que estalló la bomba, porque eso es una conducta diferente, una conducta extraña. Cuando estalla una bomba, tú automáticamente pues te encoges, te echas hacia abajo, y luego, bueno, pues algunos irán a favor de la bomba a tratar de ayudar, y otros al principio huirían despavoridos hacia otro lado. Si ves a alguien en esos momentos que anda tranquilo hacia otro sitio, eso es un indicio de que esa persona puede que tenga que ver con ello. Ahí es donde coloca. ¿Es el terrorista? Eso es lo que vosotros llamáis un marcador, ¿no? Sí, eso es un marcador, efectivamente. ¿Eso es un terrorista? No, pero es una persona que tiene una actitud que no entra dentro de los parámetros de la normalidad en esa situación. Entonces, a esos hay que investigarlos. Para eso está muy bien. Para eso está muy bien. Por ejemplo, en ese caso sería lo que hicieron en Estados Unidos fue mirar hacia dónde miraban los ojos, hacia dónde tenía la dirección de los ojos, por un lado, y por otro lado, pues eso, el reconocimiento corporal, cómo se estaba moviendo esa persona. En función de eso, tienes que analizarlo. Claro, esto es un trabajo ingente, porque tú imagínate, fotograma a fotograma o vídeos a vídeos, lo que estés analizando, tienes que tener muchísima gente, o sea, muchísimo personal humano, para analizar todo esto, porque esto no lo puede hacer una máquina. Una máquina sí nos puede decir hacia dónde están mirando no sé cuántas personas, los van marcando y nos dicen hacia dónde miran, o si, imagino que con ciertos parámetros podríamos ver si alguien se mueve más deprisa o más despacio que el resto, pero nada más. Tiene que haber ahí personas que estén detrás, que estén viendo el contexto en el que se da y cómo están actuando, para filtrar un poco lo que las máquinas nos están diciendo. Hubo un detalle muy interesante que me hizo a mí personalmente reflexionar, ¿no? Decían las autoridades norteamericanas que prácticamente en las primeras 24 horas al llamamiento de la colaboración ciudadana, pidiendo precisamente la fotografía a través de los móviles, ¿no? Que tanto, que son los auténticos elementos de videovigilancia hoy ya en el mundo, ¿no? Cuántas fotografías, vídeos se están rodando en este mismo tiempo, ¿no? Por simple hecho de la mira, de la misma casualidad. Decían que habían recibido, bueno, pues cantidad ingentes, se contaban por miles las fotografías y vídeos que habían puesto a disposición del FBI, pero por un experto estaba diciendo, dentro de no mucho tiempo, precisamente estará una gran maquinaria, si no está ya funcionando en determinado departamento, buscando y analizando por cuenta propia, como una especie de algoritmo, esos marcadores a los cuales tú estás haciendo referencia. En ese sentido, ¿cuál es tu lectura? Y por otro lado, Juan, una cosa muy importante. Mira, cuando vimos toda la escena de aquella especie de directamente en una especie de puerta de una cafetería, cruzar a estos dos tipejos con la gorra puesta y con la mochila en la espalda, parecía una fotografía arquetípica de los dos que van a ir a colocar directamente una bomba, ¿no? Estaban embozados un poco, queriendo pasar un poco disimulado. ¿Qué te llamó a ti especialmente la atención? Eso que dices es así, lo que se le, claro, pero es una vez que ya tenemos la información. Una vez que ya tenemos la información y ya sabemos que son terroristas, nosotros lo que hacemos es, vale, ahora les vemos y es verdad, joder, pues van paseando juntos, parecen un equipo, están trabajando. Pero si no tuviéramos esa información y miráramos a otra serie de personas, a otra pareja de chicos que fueran con mochila, veríamos muchos que pueden pasear parecidos a ellos, Lo que pasa que ahora ya lo estamos filtrando desde el punto de vista de que ya sabemos que son los terroristas. Y a posteriori es más fácil detectar este tipo de cosas o fijarte ya en esa situación. A priori es mucho más complicado en este caso. Y con respecto a lo que me dices de que haya una máquina que esté filtrando y que esté con algoritmos aprendiendo, pues a mí eso sí que me da miedo, porque incluso cuando veo el tema de los robots que cada vez se parecen más a los humanos, ¿no? Y que dentro de poco tendrán esa inteligencia artificial de la que estamos hablando, hasta convertirse casi en un humano, ¿no? Yo digo casi porque entiendo que el tema de las emociones será bastante complicado, que lo puedan replicar o que lo puedan sentir. que es lo que nos hace diferentes con respecto a las, a las máquinas, incluso con respecto a los animales. El que somos capaces de tener unas emociones, de transmitirlas, de sentirlas y de tratar de expresarlas o de expresarlas. Pero sí da miedo si hubiera una maquinaria o algunas maquinarias de esas características en la que tuviera una serie de algoritmos y con respecto a ellos aprendiera a tratar de, no sé, si prevenir lo que alguien o prever lo que alguien va a hacer. A mí me resulta difícil de encontrar eso. Me resulta difícil porque estaríamos hablando de conductas humanas y las conductas humanas son complejas de determinar. Igual si puedes determinar un porcentaje alto, no, vamos a poner porcentajes, ¿vale? Un 90%, pero hay un 10% de desviación. Y ese 10%, dentro de ese 10%, pueden estar tranquilamente el 10% de terroristas. Porque terroristas no son muchos más en el mundo, ¿no? Sino que pueden entrar dentro de ese baremo. No sé, a mí me resulta complicado. Yo soy de la opinión de que las máquinas pueden hacer muchas cosas, nos ayudan a hacer muchas cosas y mejoran y nos facilitan mucho las cosas, pero soy de la creencia de que siempre tiene que haber una persona detrás para poder supervisarlo. Me daría bastante miedo. Juan, me va a permitir que yo... No quiero alzar esta noche la bandera del conspiracionismo, ¿no? Pero... solamente hay que mirar un poco por lógica, ¿no? Por una regla algorítmica, el avance de la tecnología. Tan solamente hace 15 años atrás, 10-15 años atrás, no mucho más, ¿no? ¿Quién nos hubiera dicho a nosotros la tecnología que hoy por hoy llevamos directamente y nos rodea directamente en casa? Videojuegos que se pueden jugar con que nos miran e interpretan nuestros movimientos. Cámaras de alta definición que llevamos acoplada a un teléfono móvil, el cual también nos permite recibir información en cualquier lugar de internet, y todo eso lo hubiésemos negado taxativamente, hubiésemos dicho, bueno, eso corresponde más a las novelas de Julio Verne que otra cosa. Cuidado con muchas veces, ¿no? Con lo que decimos, y porque muchas veces lo que podemos de alguna manera lanzar en el tiempo. Es lógico, tú te vas como gran especialista que eres en materia diciendo la complejidad por parte de lo que del género humano, ¿no? De la conducta humana, de la sensación humana. Comprendo que eso no se va a desvincular, pero fuera de micrófono, justo al comienzo del programa estábamos comentando tú y yo, antes de meternos en esta harina, el descubrimiento, por ejemplo, esa noticia que nos llegaba por precisamente un departamento aquí en España con referencia a la captación de la voz, una máquina que sí, lógicamente con la intervención humana, pero que es capaz de filtrar, y de una manera que me ha gustado, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Han puesto una especie de marcador genético, ¿no? De la prueba de la calidad para detectar el engaño solamente con el tema de la voz. Vamos a empezar a unir mundos que se puedan fusionar a medio plazo, y ahí sí que verdaderamente la palabra miedo la voy a utilizar yo esta noche, ¿no? Sí, porque a día de hoy lo que tenemos es, bueno, como bien estábamos diciendo antes con respecto al tema del reconocimiento facial, también con el reconocimiento vocal, ¿no? De la voz. Lo que hacen es una comparación, tienen una serie de voces y o tienen la voz de una determinada persona y le dicen, bueno, vamos a ver si esta voz somos capaces de interpretarlas en todo lo ancho y largo del mundo. Y parece que sí, que detectan ese tipo de voz, además aunque tenga determinados filtros, aunque esté a través del teléfono o lo que sea, es decir, parece una especie de huella dactilar, ¿no? Cada uno tuviéramos nuestro timbre de voz y hay máquinas que son capaces de detectarlo. Eso de por sí ya da miedo, ¿no? Si además a eso pudiéramos unirle, como hablábamos antes, un determinado reconocimiento facial, y que encima, cuando está esa voz, cuando me está contestando una pregunta, es incongruente con la emoción que está mostrando, automáticamente, sí tendríamos una especie de detección de engaño. Pero bueno, lo he dicho antes, creo que las máquinas sí nos pueden hacer una serie de marcadores, sí consiguen hacer una serie de marcadores. A día de hoy todavía no creo que sean capaces de detectar en principio engaño o intencionalidad, ¿no? De una persona con respecto a algo, con respecto a una acción futura, ¿no? Yo creo que eso se me hace, pues eso, como si fuera una película de Julio Verne, pero bueno, quién sabe el día de mañana si ocurre. Ahora, lo mismo que es verdad que hemos evolucionado mucho en muy pocos años y hemos tenido un salto cualitativo importante, ha sido exponencial, no es menos cierto que todavía, hoy en día, no sabemos cómo surgió el lenguaje en las personas. Interesante. Entonces, pero eso nos ya da una idea de la complejidad del cerebro humano y de, bueno, y de lo... Además, de lo precisamente humano o de lo diferentemente humano que puede ser, por ejemplo, el lenguaje dentro de nosotros, ¿no? No hay ningún otro animal que lo tenga, que lo posea o lo posea como nosotros, por lo menos. Y hay mucha controversia con respecto, incluso a si era innato o no, ¿no? Dentro de nosotros. Bueno, yo creo que pertenece más a la evolución, pero sí, lo mismo que sí es cierto que evolucionamos en unos aspectos de forma exponencial, porque, bueno, pues hay muchas personas que son muy sabios, que van avanzando en unos campos, y somos muchas personas y otros avanzan en otros, y somos capaces de unirlos. Como te he dicho, no es menos cierto que todavía hay ciertas cosas que son más básicas y no somos capaces de poder darles una explicación, ¿no? Una explicación a poder interpretarlas. Lo mismo que las emociones, ¿en dónde residen? Quizás, Juan, deberíamos esta noche subrayar, ¿no? Después de tanta tecnología, de comprensión, de, no sé, ¿no? De todo este lenguaje que estamos hablando, de analizar lo que es en síntesis todo lo que, el epicentro de todo lo que estamos hablando, la génesis de la palabra odio, por qué a estas alturas del guión, recurrentemente en la historia del hombre, tenemos que seguir matando a personas inocentes simplemente con el hecho de, bueno, pues de esa bipolaridad entre ese mundo dividido, extrañamente llamado bueno, malo, marcado siempre con unos tintes religiosos, de la opresión, de lo, en fin, algo que sin duda alguna no podemos descifrar, y mucho menos tú y yo aquí ahora. Juan, el efecto mariposa, lo que empezó en el año 2001 con los atentados del 11 de septiembre, pasando directamente también, desgraciadamente, por los atentados del 11M o también los atentados en Londres y demás. ¿Cómo está cambiando el mundo? ¿Esto da un paso más de tuerca? Tú que eres un especialista, tú que enseñas estas materias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de nuestro país, que eres un especialista, ¿esto va a dar una vuelta más de tuerca en pos de la seguridad? ¿Cómo va a influenciar esto en nuestra vida? Pues mira, es que en el caso de Boston no es una unión terrorista, ¿no? Con respecto a otros grupos terroristas, de hecho ya lo han dicho también ellos, ¿no? El FBI. Porque son una especie de lobos solitarios que, bueno, han utilizado en este caso las excusas de que muy bien, que estaban oprimiendo a su religión, y entonces por eso cogen y ponen una serie de bombas. Bueno, desde el momento en que estallaron, si se tiene un poquito de información y conocimiento sobre el tipo de actos terroristas, vamos, los actos terroristas, bien sean chechenos o bien sean islamistas, en este caso, y como fue el 11S, atentan contra algo simbólico, además. En este caso fue Estados Unidos, ¿no? Las Torres Gemelas, símbolo de poder, símbolo de riqueza, contra el Pentágono. Pero poner unas bombas en un maratón, pues eso, normalmente es de personas que están, bueno, pues en contra de toda la sociedad, o y han sido estos que parece que son chechenos y parece que tienen unas ciertas relaciones, pues con ideas religiosas extremistas, pero igual podía haber sido una persona que no le dejaron participar en un maratón, que estaba enfadado desde hace mucho tiempo, no lo supo asumir y hubiera creado unas bombas y las hubiera puesto ahí, por poner un ejemplo. Quiero decir, siempre hay una excusa para poder atentar contra el otro, y además que es muy fácil, porque es más complicado el poder aceptar o asumir una serie de fracasos, una serie personal, estoy hablando de una serie de fracasos, una serie de plegarse las normas y tratar de trabajar o de avanzar en esta sociedad o de compaginarte con los demás. Siempre es más fácil poder tirar por la tangente y decir, bueno, pues mira, como estoy muy enfadado y tengo la posibilidad, lo que hago es el mayor daño que se me ocurra, ¿no? El mayor daño posible. Y si encima me junto con otro, y en este caso es mi hermano, pues fíjate, pues entonces tenemos las bombas que han ocurrido en Boston. Claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que como tú me estás preguntando, que ya no solo es el terrorismo así más extendido por células el que se tiene que controlar ahora, sino que si hay que tratar de controlar este tipo de terroristas puntuales, por llamarlos de alguna forma, y esto es harto complicado. Y como ahí intentemos tratar de protegernos a la sociedad en lo más posible, pues yo creo que es muy difícil o que acabaríamos en un perpetuo estado de sitio en todas las ciudades. Es muy difícil, es muy complicado. Siempre va a haber gente que sea indetectable para los cuerpos y fuerzas de seguridad, que es una potencial amenaza. Hay mucho control, pero aún así es que va a ser difícil, porque hay personas que estallan en un momento determinado, no sabes por qué, y hay personas que, bueno, lo planifican un poquito más de tiempo. pero es complicado pararlo todo. Lo que provoca vértigo, absoluto miedo, Juan, es cuando nos hablan de esas llamadas células dormidas, ¿no? Que pueden ser integradas por, fíjate, ¿no? Pues dos personas, dos hermanos, dos, en fin, y que de alguna manera están esperando la instrucción. Juan, un último punto que me gustaría esta noche compartir contigo, abriendo directamente este dossier de Boston, ¿no? Cuando el cazador es cazado, fotografías también que han creado auténticos interrogantes, ¿no? Donde aparecen dentro de ese rosario de imágenes unos personajes que, como tú dices, ¿no? Por determinadas circunstancias, por su vestimenta, por su porte, por su el momento como lo estaban, como habían sido enfocados, por el entorno que les rodeaba, etcétera, etcétera, etcétera. Han habido sospechosos incluso de militares norteamericanos infiltrados por la zona, que han creado un auténtico río y mar de especulaciones en todas las medidas. O sea, muchas veces también se pueden ver incluso las fuerzas de seguridad comprometidas de alguna manera por ser vistos por ellos mismos, ¿no? Sí, es que lo que estábamos hablando, ¿no? Es que es muy complejo y al final... Yo creo que, porque a los terroristas estos, a los grandes corporaciones terroristas, por llamarlo de alguna forma, no les compensa crear el terror como terror mismo, ya no me voy a explicar, ¿eh? O sea, les compensa atentar, por eso, contra símbolos para que, bueno, se crea un terror, pero tú lo que haces es poner una especie de excusa, decir, vale, yo soy un terrorista, pero tengo una justificación, por llamar, entre comillas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Atento contra el poder, atento contra el que me está pisando, Estados Unidos, atento contra el poder económico. O sea, si quieren crear terror, si quieren crear terror los terroristas, cualquier corporación de estas, lo peor que puede hacer es tener este tipo de células dormidas, o me da igual, despiertas, pero que pongan una bomba en cualquier sitio. Tú imagínate que mañana nos despertamos con que han puesto una bomba en un autobús, otro en el colegio de su casa, otro con una avioneta que se ha estrellado, da igual, en el donde sea, en medio de una ciudad, otro paseando por una calle, otro corriendo. Eso sí da miedo, porque cualquiera en cualquier momento podría ser un terrorista. Eso es verdadero terror. Ahí no podríamos casi ni salir de casa. Gracias a Dios ellos no lo hacen así, porque se les echaría todo el mundo en contra. Tendrían, es cierto que nos quedaría mucho terror, pero también es cierto que todo el mundo apoyaríamos un sistema más paramilitar contra todo lo que fuera, y sería una apisonadora. Pero eso sí da miedo, eso a mí sí me daría miedo. Es no el que coge un avión y lo estrella contra las Torres Gemelas, entiéndaseme, eso da miedo. Pero imaginémonos que en vez de usted estrellarlo contra las Torres Gemelas, a estas personas le da igual y cogen, en vez de 5, cogen 50 aviones y los estrellan contra la pista de aterrizaje, sin tratar de matar a nadie más, sin tratar de derrumbar o de derruir ningún símbolo, sino por el hecho de hacerlo. Eso sí daría miedo. Esperemos que no lleguemos nunca a eso, porque acabaríamos sería completamente paramilitar, estaríamos en guerra total. Bueno, pues querido Juan, que sean precisamente esta noche tus palabras, directamente las de un experto. Desgraciadamente tenemos que sumar la palabra miedo a este lenguaje, pero también vamos a sumar, ¿por qué no decirlo así?, la palabra esperanza, ¿no? Que va mucho, mucho más allá, lógicamente, como lo que hemos hablado esta noche, de la comprensión de la tecnología, de los programas, del reconocimiento, pero que algún día el hombre pueda encontrarse a sí mismo y establecer de la manera más sencilla ese diálogo y ese encuentro consigo mismo, para que este mundo en definitiva pueda alcanzar una especie de calma. Son muchos los asuntos que vamos a debatir en este tiempo de radio con este gran hombre que decidió embarcar, como decimos, a bordo de este viejo y hermoso galeón. Juan Ángel Alta, muchísimas gracias, supino gustazo, amigo, y dentro de nada aquí en La Otra Mirada, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros, Alejandro. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? This is solo alto flute. In the king's chamber of the great pyramid of Giza. Estas palabras que acabamos de escuchar esta noche pertenecen a una grabación muy especial, realizada en el año 1976 por un auténtico hombre de la música, un compositor de jazz. Pero esta grabación no se hizo en cualquier lugar, se realizó nada más y nada menos, amigos, que en el interior de la gran pirámide de Keops, en el complejo de Gizeh, en Egipto. El sonido en sí mismo llegó a desvelar que la propia arquitectura algo especial tenía, y de ese terreno vamos a hablar esta noche. Y empiezo a saludar, como no podía ser de otra manera, a quien nos acompaña al otro lado del hilo telefónico desde tierras gallegas, nuestro singular y querido amigo Luis González González. Luis González, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, querido, ¿qué tal? Pues mira, simplemente estamos alucinando, ya lo decíamos fuera de micrófono, porque la historia que vamos a contar ahora mismo en este momento de la noche tiene todos los ingredientes perfectos para ser una historia con carácter arqueológico y al mismo tiempo aventurero y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo así?, también hipnótico. Voy a utilizar esta noche una palabra un tanto raro, arqueoacústica, porque curiosamente va a ser un aderezo, un ingrediente que vamos a corresponder precisamente en este escenario. Luis, ¿qué tiene la gran pirámide de Keops que a todos nos hipnotiza y de forma, bueno, pues tan especial? Uf, esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero mira, la gran pirámide es en sí mismo un elemento mágico, no solo por su composición arquitectónica, que ya solo estudiar su composición arquitectónica ya empieza a plantear una serie de problemas de todo tipo, tanto matemáticos como físicos, como un montón de otras artes, y esto a su vez también provoca que se abra un abanico donde hay diversos brazos, diversas ramas, entre ellas está la gente, el misticismo, ¿no? La gente mística que dice pues experimentar cosas en el interior de la gran pirámide, desde levitaciones, desde limpieza de almas. Cuando digo limpieza de almas me refiero a que ha habido gente que ha descrito como si a través de su cuerpo entrara una energía que le liberara de todo lo negativo, y saliendo con un nuevo ser renovado, ¿no? Y yo creo que es algo que no sabemos exactamente por qué, porque la Gran Pirámide como monumento arquitectónico del Antiguo Egipto, como símbolo, es totalmente distinto a lo que es el elemento mágico, el elemento místico, el elemento cabalístico, el elemento hipnotizador casi, y que ha cautivado no solo a este famoso músico de jazz, sino que desde la más remota antigüedad a personajes de lo más variopinto. De ellos vamos a hablar precisamente esta noche, de aquellos que se acercaron en el transcurso del propio tiempo, de las arenas del tiempo, a ese lugar, sin duda alguna, enigmático por su propia génesis, por su propia naturaleza. Y cada uno de ellos tuvieron su propia experiencia. Alguna de ellas, como vais a escuchar en las palabras de Luis, simplemente son alucinantes como poco el término. Luis, pero antes de poner cada uno de los personajes en escena, tú que eres un gran entendido precisamente en el terreno de la egiptología, no hay nada al azar cuando se habla de la gran pirámide de Keops, ¿no? De cómo pudieron haber tenido esa ingeniería de aquel momento para que de alguna manera haya trascendido en los milenios una pirámide, de ese conjunto de pirámides, mejor dicho, que todavía de alguna manera sigue apuntando al cielo, haciendo un guiño cómplice, como si hubiese sido una especie de orquestación cósmica ubicada en la Tierra en un momento histórico del cual era impensable que un prodigio y una ingeniería de tal calibre hubiese podido existir. Totalmente verídico y cierto lo que acabas de decir, pero con un pequeño matiz. No es que nada ocurra al azar con la Gran Pirámide, es que en Egipto nada ocurre al azar, nada ocurre por casualidad. Cada construcción que ves, cada construcción que visualizas en una fotografía, en un documental, todo está pensado concienzudamente antes de ejecutar la primera fase de la obra. Lo mismo ocurre con la erección de los monolitos, de los obeliscos, ¿no? Que todavía hoy sigue siendo objeto de debate. ¿Cómo diantres conseguían levantar esos obeliscos de más de 30 metros de altura en algunos casos y más de 300 toneladas de peso? Y que hay mucha gente que lo desconoce, que no lo sabe. Los obeliscos egipcios se aguantan en un perfecto equilibrio tan solo gracias a que su base es perfecta. No tienen ni ninguna argamasa, no tienen ni ningún sistema de fijación o de anclaje. O sea, tú imagínate ahora una aguja de 32 metros de altura que pesa 300 toneladas y que está soportada simplemente por su perfecto equilibrio. Es que simplemente alucinante. No. Claro, hay un montón de puntos en Egipto que pues iremos tratando sin duda, pero que son, cuanto menos, son sorprendentes, porque nos ponen de manifiesto una tecnología, no tecnología como nosotros entendemos hoy esa palabra, ¿no?, sino una serie de conocimientos que con el tiempo se han perdido, porque el hombre, desde que se puso los zapatos en los pies, dejó de tener ese contacto con la naturaleza. Dejó el hombre, desde que se inventó la luz eléctrica, dejó de investigar en los cielos, dejó de observar las estrellas. No sé, hay un montón de factores que hemos perdido, casi como una especie de involución, pero los hemos perdido porque nuestra meta así lo exige. Caminamos o avanzamos hacia un punto que todavía no está demasiado claro, porque fíjate cómo está el panorama político, por ejemplo, en la península de Corea, ¿no?, que no está nada claro que tengamos la opción de llegar a ese final de meta, o lo que ha pasado tan recientemente en Boston con ese terrible atentado. Pero digamos que es verdad que el hombre ha perdido una cualidad cuasi mágica de estar en contacto con no sé cómo decirlo, la naturaleza, con los dioses, con extrañas criaturas, que yo creo que nos ha privado de unos grandes conocimientos y de vivir unas maravillosas y excitantes aventuras. Unas aventuras que de alguna manera intentamos rescatar en este lenguaje, en esta conjura de luciérnagas, en este tiempo de radio. Luis González, complejo de Gizeh, Keops, Kefren y Micerinos, y hombres de la historia que han topado, han tenido un acercamiento y han tenido una serie de vivencias simplemente alucinantes. Me gustaría sacar algunos nombres que esta noche tú me habías propuesto, desde Alexander III o Napoleón Bonaparte, del cual, por cierto, no hace mucho el catedrático en historia le preguntamos si esa historia estaba de alguna manera correspondida. Me decía, se encogía de hombre y decía: mira, Alejandro, no hay nada escrito, pero sí que es cierto que su fatídica noche en el interior de la pirámide ha marcado sin duda alguna, no sé si una leyenda urbana, pero sí que es conocido por todos. Sí, hombre, e incluso podemos unir a los dos personajes que has citado, al Alexander III y Alejandro Magno, por supuesto, ¿no? Claro. Y Napoleón, porque los dos tienen un punto en común bastante importante, ¿no? Y es que precisamente después de haber dormitado en el interior de la Gran Pirámide, de la Cámara del Rey, y quién sabe si también en el interior de ese magnífico sarcófago, sus vidas como conquistadores dieron un vuelco absoluto, porque Alejandro enfiló sus pasos hacia la India, formando un imperio como jamás existió nunca. Y lo tres cuartos ocurrió con Napoleón. Después de la batalla de las pirámides, encaminó sus pasos hacia Francia, fue coronado como emperador y fue el azote de Europa durante unos cuantos años. Con lo cual, tampoco me atrevo a asegurar de que la Gran Pirámide o los efectos que vivieron dentro de la Gran Pirámide sean los culpables, ¿no? Pero sin duda que provocó en ellos o les dio un auge, un empuje, una fuerza que yo creo que está fuera de toda duda. La gran pregunta de todo este tema, Luis, está ¿por qué la necesidad de pernoctar en la soledad, ¿no? Cada uno de ellos una noche en el interior de la gran piedad. Pues, por supuesto, estaba claro que había una especie de creencia afianzada en que allí había una amplificación de alguna forma, de algún tipo de poder o demás. Escuchando tus palabras, se me iba a los vuelos un poco aquella otro objeto de la iconografía del poder, como fue en el Tesoro de los Habsburgo, la lanza de Longinos, ¿no? Tan codiciada por el mismísimo Hitler, ¿no? En este caso, otro lugar, un lugar donde de alguna manera canalizaba y daba una especie de longitud de onda muy especial, capaz de cambiar el propio curso de la historia. Pero no todo el mundo ha sentido, cuidado, el poder ya marcado al designio, porque hay otros muchos que también aseguraban que no querían hablar de la experiencia que habían vivido precisamente en ese contacto con la Gran Pirámide. Sí, eso está claro, y Napoleón fue uno de ellos, ¿eh? Que Napoleón, claro, él, su llegada a Egipto, pues se produce por motivos bélicos, no de guerra. No obstante, no debemos olvidar que en aquel año de 1798 no solo llegan las tropas francesas a Alejandría, sino que llega un contingente científico, donde estaba la crème de la crème de las nacientes ciencias en Francia. Francia ya apuntaba motivos altos en aquellos días como lugar de saber, ¿no? Había recogido el testigo de otras grandes europeas, como podía ser Grecia o Roma, en el aspecto del saber. Y ya se estaban forjando grandes sabios en aquella época. Es que la sombra de la Gran Pirámide, en definitiva, esta noche se dibuja y se trasciende a lo largo y ancho del propio paño de toda la historia. Luego vamos a seguir a hablar de más personajes, pero te voy a hacer una pregunta muy comprometida, ¿no? ¿Hubiese sido tú capaz de dormir en el interior a solas de la Gran Pirámide? Uf, yo creo que sí, ¿no? Pero eso tiene que ser muy muy impactante, ¿no? Porque claro, pensemos que en la pirámide en aquellos días, ahora tiene luz eléctrica, ¿no? Pero hay que pensar, tú imagínate el impacto visual, ascender por la gran galería, como hay muchos grabados de la época, con esa antorcha, donde el reflejo luminoso que tú alcanzas a ver es casi como una visión del Averno, ¿no? Como es tu, y el frío que envuelve todo eso, porque la piedra es fría y el, no sé, ya no me atrevo ni a pensar lo que es en la soledad de la propia cámara del rey dentro de aquel sarcófago, lo que se le puede, porque la mente humana es muy traicionera, ¿no? Y muy muy muy castrona, como decimos aquí en Galicia, ¿no? Y te puede jugar auténticas malas pasadas que no sabes ni te imaginas de cómo pueden terminar. Pero fíjate, cuidado, con lo que estamos hablando, porque independientemente de malas pasadas, hay un fenómeno natural, ¿no? De la propia arquitectura, de la génesis del mismo entorno, ¿no? Vamos a volver a escuchar ese audio grabado en 1976 por un músico de jazz llamado Paul Horn, el cual se introdujo en solitario en el interior de la Gran Pirámide, una especie de conjuro. Tenemos más audio esta noche que se grabaron justo en el interior de la pirámide, pero es que es simplemente alucinante. Yo os pido a vosotros, los oyentes, que esta noche os coloquéis en situación, os imaginéis por un momento que estéis en el interior de la pirámide, solos, y que así sonarían vuestras voces. This is so out of view. In the king's chamber of the great pyramid of Giza. Menudo eco, Luis. Es que en sí mismo pone los pelos de punta, todo hay que decirlo. Pero a mí también me gustaría romper una lanza en favor de otras construcciones, sobre todo europeas, ¿no? Pero es que hay estudios, sobre todo de las catedrales medievales en Europa. Por ejemplo, hay uno muy muy bueno sobre la Catedral de Santiago de Compostela, donde dice que uno de los elementos principales que dotan a la Catedral de Santiago de Compostela de toda la idiosincrasia que la envuelve son dos, bueno, mejor dicho, hay dos elementos principales, ¿no? Uno es el poder del agua, porque bajo la Catedral de Santiago confluyen 7 canales de canalizaciones de agua que van a converger a un punto que podríamos pensar que es al azar, y también nos estaríamos engañando. Ese punto fue escogido para que convergieran 7 canales de agua por algún motivo. Y el otro punto importantísimo es la acústica, amigo, la acústica, que parece ser como una energía que nace en las entrañas de la tierra, que envuelve el hueco donde tú estás pisando, porque hay, no hay que olvidar que, por ejemplo, en la Edad Media las catedrales y las iglesias no tenían esos bancos donde hoy nos sentamos tan cómodamente, ¿no? Era un lugar totalmente con un eco algo fuera de serie. Y que esa energía, esa acústica que tú señalabas al principio, hay algunos investigadores que incluso se atreven a decir que sería como una energía que se materializaría en las partes más altas de la construcción, por ejemplo, en las bóvedas o en las cúpulas, o incluso, ¿por qué no?, en los pararrayos que están en todas las iglesias y catedrales. Qué interesante esto. Mira, Luis, escuchando tus palabras se me va la mente a un momento emocionalmente intenso, ¿no? Porque tuve el gusto de entrevistar al desaparecido Xavier Musquera, el cual me decía una cosa que esta noche viene a colación perfecto, ¿no? Decía, cuando uno entra en un lugar así sagrado, un lugar de poder, uno no tiene que conectar con el lugar, es el lugar que conecta con uno, ¿no? Te atrapa. Uh-huh. Te estoy escuchando hablar y a uno piensa y subraya aquella frase del mismo rezo, ¿no? Así la tierra como en el cielo, del poder telúrico, lo que está justo debajo de los pies, hasta lo que es etéreo, hasta lo que nos envuelve y nos proyecta en una especie de escenario tridimensional. Monumentos, si estamos hablando de arqueoacústica, un término que esta noche es como epicentro, tengo que decirlo, que nos va conduciendo. Luis, ¿quién fue ese hombre llamado Rafael Hartz y qué le pasó? Cuéntanos su experiencia. Bueno, vamos a hablar de un personaje que por sí solo ya es un poco ambiguo y curioso, ¿no? Porque Rafael Hartz después se llamaría Brunton Paul y finalmente pues le daría la vuelta a la tortilla y llegaría a ser conocido como Paul Brunton, y que fue un periodista que nacido en Alemania, aunque de orígenes judíos, y que vivió casi una experiencia, pues no sé, ¿no?, algo fuera de lo normal. Y fíjate que murió casi incluso centenario, porque nació en 1898 y murió en 1981, ¿no? Casi unas fechas ahí casi capicúas. Y bueno, pues en el momento en que era Rafael Hartz, pues digamos que estaba atraído por determinados aspectos, sobre todo de la cultura, de la mitología india, de determinados aspectos también, ¿por qué no?, sí, de la cultura india. Había convivido con unos yoguis, había experimentado cosas esotéricas, pero más bien tirando a la parte oriental de la India, ¿no?, e incluso tocando un poquito con las culturas asiáticas como la china, ¿no?, milenarias. Y bueno, pues este hombre, digamos que había escrito más de una docena de obras, y todas giraban alrededor de sus experiencias como místico, como cabalístico, como, entre comillas, como mago. Y entonces, bueno, pues en los años 30, de 1930, pues comenzó a tener una fijación, porque él quería estar en el interior de la Gran Pirámide, dormir en el interior de la Gran Pirámide y ver cómo, qué es lo que le pasaba a la mente humana o al cuerpo humano cuando uno pernoctaba en esta construcción, ¿no? Y bueno, pues así fue que tuvo, digamos, que un poder de convicción, porque ni siquiera en los años 30 era tan fácil, sí podría serlo para una persona famosa, pero para un fulano de estos no habría sido fácil el pernoctar allí, ¿no? Y bueno, vamos a imaginarnos, como tú antes decías, imaginémonos a este Rafael Hartz, pues totalmente a solas en el interior de la Cámara del Rey, y volvemos a insistir, ¿no?, en un ambiente totalmente adverso para el propio ser humano, porque todos los elementos van a jugar en nuestra contra, desde el frío, desde el silencio, donde solo incluso lo único que escucharías sería el retumbar de tu propio corazón en tu pecho, ¿no?, en tu caja torácica. Bueno, así, esto, digamos que se fue mascando una especie de cóctel, y claro, se produjo lo inevitable, porque a las pocas horas Brunto comenzó a sentir, lo que vamos a narrar ahora está escrito desde su puño y letra, ¿no? Entonces él dice, escribió que a las pocas horas comenzó a invadirlo pues una fuerza que le provocaba una extraña sensación, y que era una fuerza que, digamos que como que lo rodeaba, ¿no? Como cuando tú sientes, estás oscuras y te sientes unos pasos que están a tu lado, pero no puedes ver quién está a tu lado. Y él sentía una fuerza que se movía a su alrededor, pero no podía ver nada. Hasta que, digamos que de la oscuridad, pues él narra que nacieron unas sombras que debemos de entender que pues incluso que serían casi más oscuras que la propia oscuridad, y que emergieron unas figuras demoníacas que comenzaron a hostigarlo, a provocarlo, ¿no?, a amenazarlo casi. Y pues fíjate que tenían ojos rojos, como si hubiera unas grandes hogueras en el interior de unas grandes antorchas en el interior de esas cuencas, y tenían unas fauces demoníacas, así es como él lo describe, ¿no? Entonces uno de estos demonios, al poco de ir catando al personaje, porque él describe que también que él se sintió como si estuvieran haciendo una primera muestra de contacto, a ver quién es este ser tan extraño que está aquí en el interior, ¿no? Entonces uno de estos demonios confesó a Paul Holtz que era un guardián de la pirámide, ¿no?, que era un ser que no era un demonio, pero sí era un ser que era el encargado de proteger y custodiar no solo el monumento, sino los secretos que guardaba el monumento. Entonces, parece ser que de la oscuridad surgió un fulgor, un destello de fuego, y esos dos demonios se esfumaron, pero digamos que automáticamente, después de ser consumidos por sus propias llamas, toda la energía negativa que había experimentado en un principio desapareció. Apareció un estado de paz absoluto, pero es que también aparecieron unas figuras humanas, los cuales eran dos, digamos, sacerdotes egipcios, los cuales le hablaron de los poderes mágicos y curativos de la pirámide, le hablaron de los secretos de la milenaria civilización faraónica, y que le invitaron a realizar un viaje singular, porque claro, él cuenta después que lo que él narra lo conoceríamos nosotros hoy como un viaje astral, porque él se veía flotando en el sobre las distintas cámaras de la pirámide, e incluso después se vio en el exterior viendo la pirámide de fondo. O sea que la experiencia que tuvo este hombre es algo pues casi sobrenatural, ¿no? Pero que tampoco no tenemos que olvidar el elemento mágico que es la pirámide en sí, no solo las experiencias que la gente tiene dentro de la pirámide, sino que la pirámide es el elemento mágico por excelencia. Es que en sí mismo, Luis, de verdad no me hubiera gustado estar en el puesto de este hombre, ¿no?, de Paul Burton. Pero no sé hasta qué punto puede llegar la sugestión a tener su protagonismo en toda esa vivencia. En cualquier caso, el mismo monumento en sí, la misma arquitectura de la pirámide, es un auténtico misterio. ¿Por qué establecieron ese patrón? ¿Por qué esa construcción con esas canalizaciones tan sumamente concretas? ¿Por qué ese secretismo y por qué al paso todavía del tiempo, al día de hoy, ¿no?, de forma prácticamente recurrente, todos los años se va descubriendo algo nuevo, ¿no? Y fíjate que ya ha llovido desde aquel entonces, ¿no? Hasta que años más tarde, ¿no?, sigue todo este proceso y nos volvemos a encontrar a otro hombre con otra perspectiva, con otra lectura tan mágica y tan poderosa y tan efervescente como cualquiera de unas de las que hemos contado esta noche, que es precisamente este músico de jazz llamado Paul Horn. ¿Por qué le llevó un músico de jazz y qué le trajo a acercarse a la pirámide para tocar el instrumento, para grabar allí, para ver qué demonio ocurría, nunca mejor dicho, utilizando la música como medio, ¿no, Luis? Hombre, hay varios factores, yo creo, ¿no? Uno es, vamos a ver, la, digamos que cuando los, como bien comentaste, en el 76, ¿no? En los años 70 estaban pegando sus últimos coletazos y había sido una década, sobre todo los inicios de los años 70, desde el 71 hasta el 74 aproximadamente, son años donde no solo los músicos, los jóvenes, experimentan una revolución, un cambio, algo brutal, ¿no? Pues no sé, tengamos en cuenta de que en un muy poquito margen de tiempo, vamos a hablar del aspecto musical, nombres como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, habían sentado, digamos que las bases para toda una revolución, un cambio generacional, pero también era un cambio para protestar por algo, era un cambio en el propio ser humano, ¿no? Entonces, claro, todavía se vivían esos efectos secundarios de toda esa movilización, ¿no? Y Paul Horn había grabado un disco de mucha fama, que era, de título llevaba Inside, que era en el interior. Y entonces, bueno, pues él, no tenemos que olvidar que él era flautista y había acompañado a nombres tan ya en la galería de la fama musical como Duke Ellington. Era toda una eminencia en el aspecto musical, ¿no? Y se fue en realidad parece ser que fue la discográfica, ¿no? La que claro, como él también se dedicaba a viajar por algunos sitios donde había estado en la India, había determinados elementos místicos también, ¿no? Había viajado a la India, había, en fin, que también iba un poquito por estos derroteros del misticismo y de lo mágico. Pero, claro, pensaron que la discográfica pensó que sería un buen reclamo para el disco, un buen gancho, aprovechar y grabar tres o cuatro temas, que no de demasiada duración, pero tres o cuatro piezas musicales en el interior de la Gran Pirámide, ¿no? Entonces, pues, de la Gran Pirámide, pero sin banda, sin orquesta, lo que sería Paul Horn y su técnico de sonido, simplemente, ¿no? Y bueno, pues así fue como llegó a Egipto, pero claro, Egipto tiene este carácter especial, porque todo se va mezclando, la cosa se va complicando por momentos, y acabas queriendo llevar a cabo un experimento totalmente diferente al que habías planeado en un principio. Y el motivo fue que a Paul Horn, cuando llegó a Egipto, se estableció en el Cairo, pues comenzó a relacionarse con, como era normal, con músicos de allí del Cairo, y conoció a un músico que también estaba metido en esta historia de lo cabalístico, de lo misterioso, de lo místico, también era un místico. Y entonces le comentó algo que fascinó, dejó cautivado a Paul Horn, y era algo relativo al sarcófago de Keops. Y entonces le dijo que, no durante el ritual que él estaba pensando en hacer, no, pero, a ver, el asunto es que si él golpeaba el sarcófago, en el silencio de la Gran Pirámide, en el silencio del corazón de la Gran Pirámide, podría escuchar la nota La, pero en dos tonalidades más bajas de lo que suena cualquier instrumento musical. Wow. Lo cual, pues, eso le fascinó a Paul Horn, ¿no? Luis, tengo aquí una serie de audios porque nos estás conduciendo directamente a ese universo, ¿no? Yo tengo una serie de audios aquí que me gustaría que me invitasen, ¿no?, a que fuésemos escuchando paulatinamente, ¿no? ¿Cómo sonaban esos sonidos? Porque ahora, yo creo que te vamos a entender con más profundidad, si cabe. Exactamente. Ahora vamos a escuchar ese primer corte. Pero es que es necesario decir que, fíjate, que sí, que realmente hay ese componente sonoro, ¿no? Pero es que Paul Horn, antes de comenzar toda su experiencia, echó varias horas realizando un antiguo ritual indio que según era una práctica antigua hindú, que según él, pues, relajaría su mente y se la abriría para cualquier tipo de percepción. Entonces, cuando él hubo estado preparado, pues es verdad que comprobó que efectivamente aquel sarcófago emitía un ruido que no era normal. Y si te parece, gritamos aquello de dentro audio 1. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí está, año 1976, aquel hombre en el interior de la Gran Pirámide golpeando directamente el sarcófago, y acabamos de escuchar esa sonoridad, especialmente con los cascos puestos ahora mismo en este estudio, suena de una manera, bueno, de verdad que es simplemente alucinante. ¿Qué sentiría aquel hombre en aquel momento, Luis? Bueno, pues fíjate que él dice que se quedó fascinado porque efectivamente sonaba una tonalidad, mejor dicho, sonaba un lad, pero dos tonalidades más bajas de lo que tiene que sonar normalmente. Y él escribió, porque él después también escribió un libro sobre sus experiencias, no solo en la Gran Pirámide, sino que después esto le invitó a seguir experimentando en otros monumentos, también como el Taj Mahal, por ejemplo, ¿no? Y él describe que cuando estaba él en el interior de la Gran Pirámide, porque tenemos que decir que después ni siquiera se llevó a su técnico de sonido, lo hizo todo él solo. Entonces, él que describió como que tras los últimos coletazos de ese sonido, de ese golpe, de ese eco, que él escuchaba como una especie de coros de ángeles que parecían acompañar los últimos momentos de esa nota la que sonaba dos tonalidades más bajas de lo que tendría que sonar en cualquier instrumento musical, ¿no? Y así, pues, fue cuando tomó su flauta y comenzó a calentar motores, ensayando, improvisando, para ver cómo sonaba aquello en el interior de la Gran Pirámide, ¿no? Y comenzó a tocar notas sueltas, y las notas que fueron rebotando entre ellas, si te parece, vamos a escuchar ahora el audio 2, pero es que él describe que los últimos ecos de la nota, por ejemplo, de la primera nota, se unían con los primeros ecos de la segunda nota que estaba tocando, y parecía incluso que estaban dando lugar a una nueva nota musical. Y para, si te parece, vamos a escuchar este segundo corte para tener un poquito más de concepción de lo que estamos diciendo. Pues vamos a escucharlo, todo hay que decirlo, nos sentimos claramente en fase de experimentación, todo hay que decirlo, a esta hora de la noche. En el interior de la Gran Pirámide sonaba así. Simplemente alucinante, Luis. Mira, en los que estamos rodeados del audio decimos que una palabra, ¿no?, que nos acompaña, que son los armónicos. Los armónicos es todo ese haz que envuelve al sonido, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera lo que hace es tenderlo en la propia dimensión del espacio. Hay algo hermoso en lo que acabamos de escuchar. Hay una pureza tremenda, ¿no? Sí, sí. Y además fíjate que es curioso, que parece que hay como si hubiera dos flautistas tocando, y que uno de ellos está tocando una nota continua, porque arranca casi desde el primer segundo y se mantiene constante mientras la otra flauta va tocando las distintas notas que acabamos de escuchar. Pero es que lo más curioso de todo esto es que es una flauta sola, y Paul Horn ya escribió en sus experiencias que él había sentido como si efectivamente hubiera dos músicos. Y si te parece, podemos volver a escucharlo. Sí, claro, claro que sí. Es que es muy importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque claro, porque es muy curioso y realmente vas a ver cómo, si que es verdad que es como si sonaran dos flautas al mismo tiempo, que estuvieran tocando casi en dúo. Dentro de ese audio. Ahí está, se mantiene de una manera absoluta y constante, ¿no? Como hay un tono, hay un tono base en el que flota el segundo acorde, ¿no? ¿Qué tipo de escenario, qué tipo de construcción, qué tipo de elementos se tienen que conformar precisamente para eso, ¿no? Fíjate, durante tantísimos segundos, ¿no? Porque la grabación, el corte ese, creo que dura sobre unos 10 segundos aproximadamente, si no me equivoco. Pero yo creo que es bastante significativo lo que acabamos de comentar, ¿no? Esa magia, igual voy a decir una tontería, ¿no? Pero es que es casi como si esa primera nota musical levitara en el espacio y se mantuviera constante para ir acompañando a las otras tres o cuatro notas que Paul Horn toca a continuación, ¿no? Es que realmente es algo fascinante, es algo que para mí no tiene explicación, ¿no? ¿Y qué pasaría, Luis, si parte de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia energía interna, de lo que nos conecta con el mundo, también fluctuase, ¿no?, de una manera tan especial en el interior de la pirámide? ¿Podría ser ese medio el cual abriese la puerta a esa otra realidad, como íbamos comentando esta noche? Podría ser, porque mira, casi te voy a poner un símil que es un poquito atrevido, ¿no? Pero vamos a arriesgarnos, ¿no? Porque yo creo que sí es cierto que la pirámide, la gran pirámide de Keops, actuaría casi a modo como lo haría la ayahuasca o el San Pedro en determinadas zonas de México. Me estoy refiriendo a unas drogas que producen un estado alterado de conciencia, y la gran pirámide sería ese elemento necesario que activara esa chispa, que activara ese interruptor en nuestro cerebro, en nuestra mente, que nos lleva a vivir sensaciones que son totalmente fuera de serie. Lo que ocurre es que también, fíjate que aquí voy a pisar un poquito también aquí, aventurándome, ¿no? Porque si bien es cierto que las sensaciones que han descrito otros viajeros y visitantes son sensaciones y nada más, aquí tenemos una prueba sonora de que hay algo distinto, hay algo que es no anómalo, pero que se escapa, es algo que rompe esas reglas establecidas, ¿no? Que prácticamente parece como si hubiera dos músicos tocando cuando es uno solo, y eso rompe pues cualquier cosa, es una anomalía, es algo anormal, y yo creo que la gran pirámide tiene ese efecto, porque tú fíjate que claro, estos no fueron los únicos audios que él grabó en el interior de la pirámide, ¿no? Y vamos a decir que él incluso se sintió, no sé, como él dijo que la música comenzó a fluir por su interior, ¿no? Internamente, en sus oídos, comenzaron a aflorar melodías, notas sueltas, que él mismo después se fue uniendo. O sea, él, digamos que tuvo una experiencia algo fuera de lo normal, ¿no? Como porque si fuera incluso un diapasón humano, ¿no? Conectando con otra longitud de exactamente, onda. Exactamente. No se podría describir mejor. Como si fuera un diapasón humano. Porque tú fíjate que incluso él dice que notó algo como si, digamos, que hubiera también una especie de fuerzas, una especie de energías que no solo estaban acompañándolo a él, sino que estaban interactuando con la música. Yo no sé qué tipo de sensaciones, ni qué tipo de percepción, ni qué tipo de experiencias tuvo este tipo en el interior de la Gran Pirámide, pero está describiendo cosas asombrosas, y si te parece, pues escuchamos el audio número 3 y vemos el resultado de todo esto que acabamos de describir. Dentro de ese audio, al interior, nunca mejor dicho, de la pirámide de Keops. Que con más sumamente elegante tiene este sonido. Aparte, a mí hay una cosa que me gusta mucho, como simple anécdota, la portada de este LP, que tiene lógicamente esos tintes de finales de los años 70, pero que tiene algo muy especial, ¿no? Una pirámide que se dibuja en mitad de la noche y sobre ella una sola estrella apuntando en el cielo, brillando de una manera muy, muy especial. Todo está lleno de metáforas por todos lados, querido amigo. Hombre, está lleno de metáforas porque la propia historia de la Gran Pirámide también es una historia es misterio en estado puro, ¿no? A mí me vienen a la cabeza ahora muchísimas descripciones de época medieval, de época árabe. Por ejemplo, me viene a la cabeza una que cuando este enviado que comentábamos anteriormente, Pedro Martín de Anglería, que viaja a Egipto, y pregunta, ¿no? ¿Qué diantres hay en el interior de aquella construcción gigantesca, ¿no? Entonces uno de los nobles árabes le dice que le viene a decir que no se meta mucho en camisas de once varas, que deje estar la pirámide donde está, porque no hace mucho tiempo llegó un mauritano aquí diciendo que sabía desvelar los misterios de la pirámide, que se introdujo en el interior de la pirámide y que jamás se le volvió a ver por allí, que era como si la propia pirámide se lo hubiera tragado, como si hubiera un demonio, un guardián que devorara a todo aquel que intentara conocer los misterios de la pirámide, y que yo creo que desde épocas ya faraónicas hasta nuestros días son también miles los detalles, las leyendas, las historias, las conexiones con el más allá, las conexiones con prodigios mágicos. Yo creo que la Gran Pirámide es el único elemento que yo creo que existe en el mundo capaz de albergar en su corazón, nunca mejor dicho, todo esto que acabamos de hablar esta noche, y que lo que nos ha quedado todavía en el tintero por contar. Pues Luis, me gustaría esta noche despidiéndote con un sonido, un sonido que precisamente me entregabas tú, que sonaba así, de esta forma. This is so out of flute. King's Chamber, of the Great Pyramid of Giza. Pues ahí estaba la voz de Ponghorn diciendo: aquí estoy en el interior de la gran pirámide de Keops. Aquella grabación mítica que esta noche nos ha traído a este tiempo de radio un personaje sin duda alguna de categoría como nuestro amigo Luis González González. Luis, supino gustazo, gracias amigo, gracias por habernos trasladado de una manera absolutamente romántica a ese misterio milenario como es la gran pirámide de Keops. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, amigo. Venga, un abrazo y un saludo para todos los oyentes y hasta la semana. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, en este momento de la noche ya ponemos rumbo directamente hacia la propia línea del horizonte. Eso sí, con la esperanza y con la confianza de que juntos en este encuentro en la noche hayamos aprendido, como siempre, algo, alguna esencia que nos haga cambiar y pensar sobre este mundo loco en el que nos ha tocado vivir. Como premio a vuestra fidelidad, porque cada vez somos más a bordo de este hermoso galeón de las ondas de la radio, la semana que viene, el próximo viernes, vuestro amigo Alejandro tiene una gran, gran sorpresa por compartir con vosotros, pero vamos a tener que esperar al próximo viernes. Ha sido, como siempre, un placer navegar de vuestra mano. Un fuerte abrazo.